Bueno, mi nombre es Alejandro Sosa, soy médico residente de Medicina General acá en Cañuelas. La idea era traer un taller o charla informativa acá a la actividad en la plaza sobre métodos anticonceptivos, derechos sobre salud sexual y reproductiva. También abordamos un poco el tema de lo que es parto respetado y los derechos del paciente, que muchas veces no se conocen y al no conocerse no se ejercen estos derechos en la atención. La medicina en general, como perfil de especialidad, tiene esto de trabajar más en comunidad, de hacer actividades de promoción, prevención, o sea, de acercar la información a la comunidad. Las leyes en sí no son tan nuevas, hay muchas del 2010, 2012, lo que sí se ha tardado mucho es en implementarlas, tanto por desconocimiento, creo yo, de los usuarios, como también en las instituciones. Nosotros trabajamos en hospitales donde hay colegas de la salud, profesionales de la salud, que tampoco están al tanto de que un niño o una niña a partir de los 14 años puede acceder a una consulta sola, sin la necesidad de un mayor, o de que pueden también acceder a métodos anticonceptivos en estas edades sin la necesidad de que estén los padres acompañándolo. Y eso transforma en barreras, obstáculos para jóvenes, para la población en general, de acceder a la salud. Y nosotros tratamos de esto, de acercar esta información, de empoderar a la gente de sus derechos y de que después lo puedan ejercer en la salud pública. Nosotros dependemos mucho de las convocatorias, trabajamos en mesas interinstitucionales, con organizaciones. Hoy nos convocaron el Frente de Mujeres acá de Cañuelas, pero también con instituciones, o sea, a través del Estado, estamos yendo a escuelas, a jardines, escuelas secundarias, estamos trabajando con los docentes la implementación del programa de educación sexual integral en las escuelas y tratamos eso, de acercar información a los niveles que corresponda para que puedan ejercer los jóvenes, los chicos, su derecho después cuando quieran acceder al sistema de salud.